Bienvenidos a un nuevo programa de Baldosa Floja. Nada más ni nada menos que el programa número 17. Y hoy empezamos una semana un tanto particular. Especialmente para mí y para mis compañeros de Baldosa Floja. Porque para aquellos que venimos del mundillo universitario, hubo un hecho político bastante trascendente. Que es trascendente para la universidad, pero también es trascendente para la política de la ciudad. Aunque a veces la universidad está un poco alejada de lo cotidiano, de lo popular, hay grandes disputas y peleas y proyectos en universidad que hacen a la política regional, a la política nacional, al debate por la ciencia en nuestro país. Y también hay que decirlo, la Universidad de La Plata maneja más presupuesto que la municipalidad. Y también en la universidad hay un grado de debate, de militancia juvenil, que hace a la proyección política de las diferentes organizaciones. Bueno, en fin, el sábado pasado, en la escuela anexa, se eligió por una mayoría bastante abultada, que podemos decir fue una mayoría pactada entre peronistas y radicales, al astrónomo Raúl Perdomo, ex vicepresidente, ahora actual presidente de la universidad, con este acuerdo que mencionaba entre peronistas y radicales, donde hubo un pacto y también una distribución de cargos y un pacto de gobernabilidad al fin. Una asamblea que duró desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con muchísimos debates, con muchísimos consejeros y atravesado por un gran conflicto que es el fraude o el debate del fraude que hay en la Facultad de Ciencias Exactas. Y también un gran protagonismo de los asambleístas estudiantiles que plantaron diversos debates y en los cuales me siento identificado y también les mando mis saludos, ya que yo vengo de esa militancia, vengo de ese palo, digamos. En la ciudad pasó eso, pero también por otro lado pasaron hechos políticos que hacen a la política menos pura, más pragmática, más sistémica, a la que estamos acostumbrados a seguir por la televisión. Hubo un acto en el cual Bruera hizo explícito su apoyo al candidato presidencial Daniel Scioli. Un acto, un lanzamiento de una agrupación que se llama Scioli 2015, un nombre, la verdad, bastante poco original, donde se impulsa al candidato presidencial, podemos decir, más fuerte, a nuestro gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Osvaldo Scioli, que hay que decirlo, y en mi opinión es el candidato de los grupos económicos, es el candidato del PJ, es el candidato también del kirchnerismo, y es el candidato de alguna manera del sistema que, a pesar de que no genera demasiado entusiasmo, y ya lo aclaro, a mí no me genera ningún tipo de entusiasmo, se sostiene como el candidato más fuerte a la presidencia del año 2015. Y en la ciudad marcó un hecho político, porque sectores que se veían cerca o impulsaban la candidatura de Massa o tenían acuerdos, digamos, por debajo de la mesa, empiezan a acercarse a lo que parece que va a ser el futuro, al que va a conducir el próximo gobierno y va a tener los recursos del Estado que tanto necesita el pejotismo para hacer política. En este acto en el cual se lanzó la ola naranja, se encontraron Pepe Scioli, el hermano de Scioli, ex de Narvaísta, Gonzalo Atanasoff y nada más ni nada menos que el intendente Bruera. Y vale aclarar que Atanasoff, ahora armador sciolista, hasta hace no poco tiempo era opositor tanto de Scioli como de Bruera. Bueno, cosas del pejotismo y de la política pragmática, ¿no? Donde la coherencia y las ideas muchas veces quedan de lado y quedan en el pasado. Pero lamentablemente no podemos dejar de decir que mientras el bruerismo y el sciolismo consolidan acuerdos y apoyos, también consolidan acuerdos para ocultar la verdad sobre el 2 de abril, consolidan impunidad para ocultar denuncias de corrupción que empiezan a caer sobre Bruera, y también omiten el lamentable abandono edilicio en el cual están las escuelas de nuestra ciudad. Queda mucho para el 2015, pero lamentablemente la política pragmática y la política pejotista parece imponer su dinámica en la ciudad. Hoy, en Baldosa Floja, salpicado de noticias semanales. La columna de Licha Fernández, Economía Regional. Entrevista Federico Machado por la Asamblea Universitaria. Columna cultural telefónica de la mano de Agus Sutil. Y nos despedimos con la música de Gaspar David. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Baldosa Floja aquí por Radionauta 106.3. Mi nombre es José Berchesi, los saludo a toda la audiencia. También paso a saludar a mis compañeros de piso. ¿Qué tal, Leandro? ¿Qué tal? Buenas tardes, José Belén. Yo acá muy contento, la verdad que no sé si se notó en la editorial, pero estoy muy contento por lo que fue la asamblea universitaria que estuve ahí escuchando y haciéndole el aguante a mis compañeros de la COPA. Sí, la verdad que fue una asamblea bastante extensa, pero interesante, con bastantes propuestas a futuro que se irán desarrollando en estos 4 años que le quedan al nuevo presidente Raúl Perdomo. Belén, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, también muy contenta de estar acá con ustedes. Un poco triste porque el Pacha se nos va en un ratito, pero bueno. Y bueno, viste, alguno tiene cosas que hacer y bueno, aquí en Baldosa Floja somos bastante complacientes con lo que tiene que hacer nuestros compañeros, entonces hoy le damos la vía libre para que se escape, pero el próximo programa se quedará él solo. Más vale, ¿no? O que haga un programa todo el sábado, no sé, 5 o 6 horas seguidas. Si es necesario para conseguir su perdón, lo voy a hacer siendo un poquito de culpa, porque es un programa lindo y aparte viene Gaspar David, que es un muy buen músico, y me dan ganas de quedarme, lo voy a tener que escuchar por la radio, pero pido perdón porque me tengo que ir a una charla a Buenos Aires. También saludamos en la operación técnica se encuentra el gran tigre Aymar, nuestras manos mágicas. Tiger. En la producción tenemos a Sebastián Ovalle, que nos da las directivas para ver cómo podemos hacer este programa, cómo sale este Baldosa Floja 2014. Belén, ¿tiene en vías de comunicación la gente donde nos puede charlar, donde puede llamar, donde puede hacer preguntas, donde lo que quiera? Es así, nuestro teléfono es 451-6917, ahí nos pueden llamar o nos pueden mandar un mail a radionautafm@gmail.com. También nuestra página es radionautafm.wordpress.com y nuestro Facebook, que no me voy a equivocar, es Max Vázquez. El otro día dijo Max Power, un querido personaje de Los Simpsons y un gran amigo nuestro también de la casa. Pero bueno, hoy estás contenta, ganó Gimnasia, están punteros. Estoy muy feliz. Los quiero felicitar, por favor. Le salió un fin de semana redondo. Redondísimo. Igual hasta el último momento del domingo esperando a ver cómo le iba a River, pero bien, digamos, bien, contenta. Y bueno, muy contenta. Las tienen servidas, porque nosotros hemos dejado pasar el tren, la verdad. El tren de estudiantes ha quedado en Tolosa, no ni siquiera llegó a Avellaneda ni por ninguno de esos lares. Así que la tienen servida. La tienen servida, yo no digo con la palabra corazón. Camp, digo camp, ahí los voy a felicitar, pero bueno. Bueno, no. Vamos a tener que cambiar Vamos a tener que cambiar muchas canciones nosotros, pero ustedes también van a tener que cambiar canciones. Bueno. Vamos a ver cómo sigue su estadio y la cambiamos. Y el baldío va bien. Si querés pasar ahí por 1:55 y va bien el baldío. Bueno, ahí. ¿Quieren comentar sus twitters para cambiar de tema? Leandro, cantá tu Twitter. @ Leandro Amoretti con doble T. Esta semana se movió mucho, hubo muchos retweets, hay más followers. La verdad, yo te sigo y se mueve. Se mueve, me encanta decir followers. Followers, seguidores. Sí, seguidores. Bueno, seguidores para la gente. Y hubo algunos debates por Twitter, que en realidad por Twitter no se puede debatir, sino que más que bardear. Y es un buen espacio para exteriorizar cierto resentimiento, donde, bueno, hubo algunas peleas y nada, yo algunas respondo, otras no, la verdad. Y bueno, cada uno. Falta el Twitter de Belén. Yo voy a esperar el Twitter de Belén porque va a ser un Twitter muy divertido y original. La verdad que le pongo muchas fichas. Y sí, ¿no? ¿Vos tu Twitter cuál sigue? ¿Sigue siendo el mismo? Sigue siendo el mismo, @José_Berche. Se mueve, pero muy tranquilo. No es como el de Amoretti. No, no, no, no. Amoretti, por favor, le andás a ver las propuestas que le llegan. Indecentes, decentes. Todo puede pasar en el Twitter de Leandro Amoretti. Pero bueno, ahora vamos a descansar un poquito para que pronto se vienen las noticias. Ahora nos vamos a escuchar un poco de música y enseguida volvemos. Volvemos al aire de Radionauta aquí en Baldosa Floja 2014. Recién escuchábamos a la banda española Escape con su tema Intifada. Y bueno, ahora tenemos una intifada de noticias. Noticias locales, regionales, un poquito de todo, un salpicado como nos gusta decir aquí en Baldosa Floja. Y bueno, para comenzar, tenemos algo relacionado al juez Arias. Así es, sí. Sabemos que, ¿se acuerdan? El juez Arias ha fallado. O sea, el juez Arias es un juez contencioso administrativo de primera instancia. Y falló declarando que la provincia había mentido respecto a las investigaciones y al número de muertes vinculados a la tragedia del 2 de abril. Y como en todo proceso judicial, para que ese fallo quede firme, debe ser confirmado por la Cámara Contenciosa Administrativa, que es, digamos, la segunda instancia a nivel provincial de la justicia provincial, que debe confirmar este fallo. Y, como sucede otras veces, como ha sucedido en el Congreso o en la justicia, parece que el expediente ha quedado en suspensión. En otras palabras, ha sido cajoneado, y es una forma de no darle contundencia, de no darle confirmación y de exceptuar a la provincia de sus responsabilidades. La verdad que es bastante lamentable porque el fallo y el expediente en el cual fallaba el juez Arias, sí, tenía muchos argumentos, muchos elementos, y planteaba una cuestión muy grave como es la omisión, la mentira y la falta de responsabilidad de la provincia en la debida investigación de la tragedia. Veremos qué pasa. Yo creo que tiene mucho costo que esto quede suspendido, que quede ocultado. Pero también, como mencionaba en la editorial, hay un acuerdo entre Breuer y Scioli y hay muchas personas poderosas que no les conviene que esto avance. Sí, la verdad, el juez Arias tiene el apoyo de un amplio arco político también, por una parte, de los vecinos, los damnificados de lo que fue la inundación del 2 de abril. Pero se le está haciendo cuesta arriba en toda esta situación, porque la verdad, uno habla de, se está hablando últimamente de justicia legítima y no se está llevando a cabo, y todavía no se sabe, sigue la morgue del cementerio cerrada, no pueden entrar cadáveres, entonces todavía no se sabe bien a dónde va a ir este fallo de Arias y si se lo van a aceptar o no, pero bueno, hay que seguir dando nuestro apoyo desde aquí, desde la radio, y esperar a que se solucione todo prontamente y se siga investigando, porque lo que necesita la gente es justicia. No, solamente agregar a lo que estabas diciendo de lo importante que es la lucha esto en la ciudad de La Plata, ¿no? Sobre la cantidad de muertos y lo importante que es esclarecer bien cuántos han fallecido en el 2 de abril y los días que siguieron, porque hay mucha gente que ha muerto por causa de la inundación y también se lo ha ocultado, hay gente que ha muerto por infecciones y más que vienen de la inundación, pero no se las está contando y enumerando como víctimas de la inundación, que es muy importante porque es el número suma a la cantidad, a la tragedia que hubo el 2 de abril, digamos. Es clave tener bien en cuenta cuántos murieron y seguramente haya muchos más y se está queriendo ocultar por una causa clara, política, ¿no? De nuestro municipio, digamos, para ocultar estas muertes y toda la catástrofe que hubo ese 2 de abril. Sí, se puede definir en tres palabras: memoria, verdad y justicia. Volviendo a lo que son las noticias de aquí locales, lo que es de la región, se puede decir que volvió un nuevo reclamo para lo que es el SEAMSE, esta planta, ¿se acuerdan?, de tratamiento de basura que está ubicada en el camino a Punta Lara. Supuestamente la tendrían que haber renovado totalmente, tendrían que haber hecho un nuevo estudio de impacto ambiental y bueno, eso no se ha realizado, así que vecinos de una ONG que se llama No Más SEAMSE directamente, junto a integrantes también de un foro ambiental de legisladores y concejales también de la región de aquí de la ciudad y de Ensenada y de Berisso, llevaron adelante un corte, que fue denominado corte cultural, donde hubo muestras fotográficas, se prohibió el ingreso de camiones a lo que es el SEAMSE, y también como señal de protesta, esto la verdad tuvo bastante repercusión lo que fue la semana pasada, y lo que querían los vecinos y lo que querían esta ONG era informar de los pasos que se está llevando a cabo para el cierre definitivo del SEAMSE, o qué va a pasar, si lo van a renovar, si van a hacer un verdadero tratamiento para, o sea, porque en algún lugar tenemos que tirar la basura y el impacto ambiental que está dando es muy fuerte, la contaminación. Tal cual, digamos, ¿cómo desconocemos los platenses, los vericenses y los ensenadenses, si es que se dice así, de esta situación, digamos? Porque uno se lo entera de casualidad, si es que suceden estas movilizaciones o el verdadero tratamiento que tiene nuestra planta, digamos, que uno ni conoce. Está bueno que haya vecinos que se estén ocupando de eso y que esto, digamos, se expanda por toda la ciudad de La Plata para que estemos todos, digamos, al tanto de este tema y podamos salir todos juntos a la calle para pedir por una ciudad más limpia, por una ciudad más sana, sin contaminación, ¿no? Que no solamente un buen barrido en la calle o plazas limpias hacen que no tengamos contaminación en la ciudad de La Plata, ¿no? Es un tema, la verdad, que interesante, que me parece que deberíamos preparar algún informe en el programa o hacer alguna entrevista. Sí. Porque podemos invitar a algunos. Sí, los podemos invitar. Esta planta justamente es responsabilidad de la provincia, ¿no? La ENSAMSE es una empresa provincial, pero el sistema de recolección y la responsabilidad del tratamiento de la basura en una primera etapa del sistema corresponde a los municipios. Y no recuerdo el porcentaje exacto, pero asciende más del 30% del presupuesto del municipio que se da en el sistema de recolección de residuos. Y hay grandes negociados, claramente. Tal cual. También tendríamos que, ya que estamos en esto de investigar más, sobre el tema del residuo, la recolección de los residuos secos, hacia dónde van, si está en buen funcionamiento. La famosa bolsa verde. Exacto. Bolsa verde. Que tanto se promociona y tenemos que averiguar bien cómo funciona, cómo están esos trabajadores que están ahí, digamos. Bueno, según esta ONG, el relleno de la SEAMSE entierra actualmente 1.000 toneladas diarias. O sea, uno saca la basura de su casa, la pasa a buscar el recolector, va hacia el SEAMSE, hacia la SEAMSE, y se junta con otras millones y millones de bolsas de basuras que suman un total de 1.000 toneladas diarias. El SEAMSE toma las bolsas de residuos de La Plata, de Berisso, Ensenada, Magdalena, y bueno, la contaminación es cada vez aún mayor y se está pidiendo a esta ONG que se refunde, ¿no?, lo que es la SEAMSE, o se haga una nueva planta de tratamiento para que el impacto ambiental no sea tan fuerte. Así que bueno, vamos a esperar si invitamos en los próximos programas a los de la ONG y así nos pueden comentar un poco. También esto va concatenado a lo que es lo que está pasando en Berisso, todo lo relacionado al puerto, que eso es un impacto bastante grande con lo que es la Islas Paulino. La región se está moviendo para bien, pero se están haciendo mal las cosas, podemos decirlo, de algún modo. Tal cual. Considero que han surgido muchas asambleas como, bueno, o organizaciones como esta ONG, no más al SEAMSE. Bueno, recordarles también la asamblea de No a la Autopista por Villa Elisa, a la asamblea por el no al desmonte de Berisso, que son, digamos, diferentes grupos de gente que se están organizando en pos de tener una ciudad más sana, más saludable, ¿sí? Y que va en contra de este extractivismo o esta falta de cuidado que tiene nuestro gobierno hoy en día, ¿no? Exacto. Así que, bueno, también tenemos otras noticias. Esto ya es del ámbito de la universidad. ¿Qué nos podés contar, Leandro? La verdad que una noticia interesante, pero no del todo grata, a mí la verdad que me genera un poco de angustia. Que el museo va a restituir los restos de 4 miembros del pueblo Ona, que fueron pueblos saqueados y masacrados en la campaña del desierto, y como bien sabemos y bien es conocido, creo que gracias a Osvaldo Bayer, que es el que lo ha denunciado en muchísimas ocasiones, que hay restos, momias, cuerpos y muchísimos elementos de los pueblos originarios en nuestro museo, que han sido triunfos, trofeos, elementos de investigación, principalmente por parte de la Facultad de Ciencias Naturales, no de la carrera de Antropología. No quiero responsabilizar en ellos, pero han sido parte de una línea de investigación. La verdad que no ha considerado a nuestros pueblos originarios, nuestros pueblos hermanos, que han sido los habitantes del continente, como personas. No han respetado sus derechos ni a la vida, ni a la identidad, ni a la historia, ni a la cultura. Me parece interesante que se restituya a los pueblos originarios, al pueblo Ona, sus miembros, sus cuerpos, su historia, su cultura, pero también da cuenta de la atrocidad que fue durante tantos años la investigación científica en ese campo y la batalla del desierto, la campaña del desierto. Sí, a principios del siglo XX hubo una línea dura de en cuanto a estas investigaciones, se puede decir, cómo no es medio complicado de definir. Hace unos años también se restituyó el cuerpo de otra mujer originaria a sus descendientes. Y bueno, lamentablemente la historia del museo lleva algunos de estas problemáticas. Y estos cuerpos fueron traídos a la ciudad de La Plata luego de la campaña del desierto. Así que pasaron bastantes años para que sean restituidos. Sí, y agrego dos datos. El pueblo Ona, los descendientes del pueblo Ona, se encuentran hoy en Tierra del Fuego, que es donde van a ser restituidos los cuerpos. Y hay otro dato que es bueno, pero también es lamentable, que el Museo de Ciencias Naturales de La Plata es el museo que más restituciones ha realizado. En otro ámbito, también lo que es el provincial, se está luchando por una nueva ley de alquileres. ¿Qué nos puedes contar, Belén? Es verdad, es así. La diputada del Frente para la Victoria, Amendo Lara, ha recibido integrantes de asociaciones de inquilinos, quienes acompañan esta iniciativa presentada por la diputada en la Cámara bonaerense, que propone la creación de un organismo provincial de viviendas en locación, o sea, sobre los inquilinatos o alquileres de la ciudad de La Plata. Sí. Ella asegura que se están escuchando a todos los sectores involucrados, que se va a dar la discusión, porque se habla de que en la provincia de Buenos Aires hay alrededor de 1,5 millones de bonaerenses que alquilan muchas más veces y que muchas más veces, digamos, sus derechos se ven vulnerados. Nosotros acá recién charlando, antes de comentar esta nota, creíamos que nos parecía que el número era muy bajo, de 1,5 millones, por ahí tendríamos que averiguar un poco mejor, pero creo que hay más gente que está en situación de alquiler que la que dice en la noticia, ¿no? Ella se ha juntado con representantes de la Unión Argentina de Inquilinos y la Asociación Platense de Inquilinos también para discutir, y aparentemente se han sumado a este proyecto de ley que propone la diputada Valeria Mendolara. Después llama a un foro el 13 de mayo a las 5 de la tarde, que se va a hacer en la Cámara de Diputados, en el edificio anexo, para analizar la problemática habitacional de la provincia. No sé si quieres agregar algo más vos, Amoretti. Sí, la verdad que ojalá que avance la propuesta. Es interesante que se regulen los alquileres. Lo veo un poco difícil por parte de Amendolara. La verdad que no le tengo mucha confianza, pero bueno, esperemos. ¿No? Ya la conocemos. Ya la conocemos. Pero cara de póker. Sí, lo que puedo dar fe es que la Asociación de Inquilinos Platense ha trabajado muy bien y ha tenido logros concretos, y son pibes, la verdad, que le ponen el cuerpo a sus ideas. Así es. El otro día, digamos, recibí el diariecito de la Ciudad de La Plata, y justamente hablaba sobre que dentro de la, en realidad, de la Ciudad de La Plata va a haber una oficina sobre, particularmente para inquilinos. Sí. Y en el mismo sí. diariecito nos decía qué derechos teníamos los inquilinos, cuántos honorarios tendríamos que pagar, cuánto era nuestro depósito, pero de ahí a que podamos exigir eso a las inmobiliarias o a quien se lo queremos alquilar, es muy difícil, digamos. El Estado es el que tiene que regular estas situaciones, y no nosotros los inquilinos hacérselo saber a los inmobiliarios, que es lo que tenemos que hacer, pero el Estado lo debe regular. Sí, las cuestiones de depósitos, de garantías, de traerme un papel, no, este papel no te sirve, son cuestiones, la verdad, que uno a la hora de alquilar se dificulta mucho, porque poca gente te quiere dar la garantía. Si no tenés algún familiar, la verdad, no podés. Y bueno, tenés que recurrir a, antes se podían alquilar garantías, o el Banco Provincia te daba esa forma para poder alquilar, pero es una cuestión que se tiene que tratar a fondo, y esperemos que se resuelva en pos de los inquilinos, y que vaya, no te digo miti miti, pero la cuestión de depósito y esas cuestiones, que se vayan arreglando en pos del inquilino, que siempre tiene que cargar con la mochila a cuesta. Bueno, chicos, yo quería saludarlos porque me tengo que ir. También saludo a nuestros oyentes. Pido disculpas, voy a intentar recompensarlos, y no quería dejar de mandarle un saludo a Martín, el Tincho, mi amigo, que está en España, en Sevilla, y nos escucha por internet. Bueno, así buenísimo. Que un poco también para agrandarnos que tenemos un oyente internacional, así ¿quién que iba a decirlo, le, ¿no? mando, le mando un saludo y a ver si nos consigue alguna publicidad. Yo puedo mandar un saludo, pero están acá en La Plata y en Berisso. ¿Puedo mandar, productor? No, si están acá cerca, no. No, quiero mandar un saludo a Lucía y a Abril, que son compañeras de Garabatos, que me dijeron que les mande saludos. ¿Están escuchando, bueno, al menos? Espero que sí. Obvio. Y a mis compañeras de Garabatos también les quiero mandar un saludo, y a mis compañeros y a mis compañeras de Arana. Yo también, yo le mando también saludos. Bueno, saludos. Que no pude ir ayer. Saludos, saludos, saludos para todos. Escalones a los auriculares, al paredón, al más allá, a la vida de Víctor Soiro. What? Basta. 17 escalones es mucho. Cine, música, libros, teatro, cultura. De lunes a viernes, de 19 a 20, por Radio Nauta, FM 106.3. Agenda Olga Vázquez. Música en el auditorio. Miércoles 30, La Peña del Olga, desde las 23, Pato Molina, La Chura, Camote Picante. Para arrancar bien arriba, el Día del Trabajador. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunicate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. En el aire, transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 7. Seguimos con Baldosa Floja. Información local. Volvemos a Baldosa Floja aquí en Radionauta 106.3. Belén, si la gente nos quiere llamar, ¿a dónde se puede comunicar? Lo puede hacer al 451-6917. El teléfono fijo no muerde. No muerde, llámenos, chicos, porque queremos saber qué opinan. Si alguien tiene teléfono fijo. Sí, o vayan a un teléfono público, van como antes, no sé. Vengan, llámenos, queremos saber qué opinan. ¿Algún teléfono de esos de las calles, los grandes, los azules, debe funcionar? Alguno que no esté roto, no esté... Y Telefónica mucho service no hace, pero bueno. Es que teléfono fijo, perdón, suena familiar, ya no se usa claro. El teléfono fijo en la casa. Es de la familia, de los padres, de los abuelos, pero... Es verdad. Si están escuchando una nueva voz en el éter, es nuestro querido columnista de economía, Licha Fernández. ¿Qué tal, Licha? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Ahora vos vas a decir nuestro correo electrónico. El correo electrónico es radionautafm@gmail.com. También tienen la página donde nos pueden escuchar y también pueden volver a escuchar esos programas que hemos hecho desde el año pasado y desde el principio de este año, que es... radionautafm.wordpress.com. Ahí, bueno, tienen diferentes también lugares donde pueden escuchar la radio, diferentes reproductores. Porque hasta algunos lados no llega. Llega hasta menos hasta la 32, hasta la 31. O sea, sí, la cuadrícula está. Vamos a ver si después la antena se va un poco más para arriba o si ahí ponemos un amplificador. O se va más para abajo. O se va más para abajo, porque ¿de dónde va la antena? ¿Va para arriba o para abajo? Puede ir para el costado. Tal cual. ¿Y vos, Licha, no tenés Twitter o esas cosas? Yo no. Tengo bastante que tengo correo electrónico. Bien. Twitter ya no. ¿No tenés Facebook? Sí, Facebook, sí. Facebook, bien. Sí. Pero bueno, Twitter me parece ya como demasiado. Pero WhatsApp, por ejemplo, no tengo. Y WhatsApp. No, yo con el teléfono que tengo, la verdad, estoy bastante desactualizado. Pero tengo WhatsApp en la computadora. Ah. ¿Cómo? Esa cosa. Eso después me comentás cómo es. Sí, es un programita bastante interesante que es como un emulador de Android y vos podés bajar el WhatsApp y otros diferentes programas que tienen los dispositivos telefónicos, estos nuevos táctiles. Mirá, ¿este buenísimo programa tiene WhatsApp? Este programa no tiene WhatsApp, pero vamos a ver si el operador puede hacer alguna conexión o le decimos el WhatsApp del operador. No sé si se va a enojar alguien, pero bueno, queda futuro. Bien. Puede ser una opción a futuro. Bien. Pero bueno, ahora vamos a hablar de lo que nos importa, de lo que le importa a la gente. ¿Qué vamos a hablar? Bien, yo antes quisiera hacer un comentario porque estaba escuchando atentamente lo que decían hace unos minutos. Sí. Acerca de lo problemático que resulta alquilar y justo me toca de lleno porque esta semana me toca renovar alquiler. Oh. Y sí, es un dolor de cabeza por no decir otra cosa. Es como, estás diciendo a los oyentes que tenés mucha plata guardada. Soy millonario. Tenés que tener cuidado. No me había percatado de eso. Mirá que hay mucho secuestro virtual ahora, sí, no vaya a ser que te llamen a la noche y digan, che, Licha, sabemos que tenés, porque... O sea. No, igual estoy buscando por todos lados, no sé de dónde voy a sacar dinero. Pero sí, es bastante problemático lo que sufrimos los inquilinos a la hora de buscar un lugar nuevo o renovar o, bueno, en fin, todo lo que tenga que ver con los derechos. Y estamos hablando de algo trascendental y muy importante y básico como es la vivienda, ¿no? Como es un techo. Sí, la verdad que es bastante duro y a la vez desgastante. Yo que he vivido muchas mudanzas. Sí, yo justamente entre la semana pasada y la anterior me estuve mudando. Mucho gasto, demasiado. Y para entrar a la casa que teníamos, a la casa de la que nos mudamos, nos pedían... Dos sueldos, en realidad eran tres sueldos, el que nos daba, digamos, las dos que vivíamos y el que nos daba, no sé cómo se llama eso, que el garante. Los tres teníamos que tener un sueldo mayor a 9.000 pesos. Bien. ¿Cada uno? Cada uno. Ah, una cosa que tuvimos pero que... hoy en día, si el país está bien, la década ganada, 9.000 pesos perfectamente. Ninguno de los seres que conozco, o sea, excepto mi padre que pudo algo, pero ni siquiera ni mi amiga ni yo, ni mi padre ahí... Fue como muy difícil, tuvimos que remarla diciéndole, bueno, que nos habíamos recibido, que bueno, que en algún momento, qué sé yo. Y bueno, parece que se dieron y nos dejaron la casa igual, pero la verdad, pero si imposible. Te pidieron ese sueldo, te estabas mudando a una mansión prácticamente. Ni siquiera encima. Ya empecé a ver todos los desperfectos que tiene y ya está, ya me desenamoré. Y si de hoy en casa. Día tenemos que ver si se inundó, si no se inundó, ya. Si no, la humedad de la ciudad de La Plata es bastante, bastante complicada y bueno, las casas no zafan. Pero bueno, vamos a hacer un especial sobre la economía local y sobre los alquileres. Sí, así que ya lo está preparando el Licha ahí en su computadora. Y bueno, esperemos que en un futuro los puedas dar a conocer. Sí, sí, cómo no. Pero bueno, hoy nos vas a volver a hablar sobre lo que es la soberanía. Espero no estar aburriendo sobre este tema. No, esperemos que le suceda. Es muy interesante, nos gusta. Bueno, hoy cerramos este trío de columnas acerca de la seguridad y soberanía alimentaria. Y voy a cerrarlo con un documento de la doctora Patricia Aguirre, que es investigadora y es una de las referentes sobre esta problemática. Aprovecho que también que estoy justamente cursando un seminario con ella. Y bueno, muchas de las discusiones que ella brinda son muy, muy interesantes. Y aporta una visión desde la antropología, que es esta arista, esta variable que yo les comentaba, esta variable cultural, sociológica, que es muy importante si pensamos a la soberanía, como un derecho de los pueblos, ¿no? Algo que estamos hablando. Ella realizó un estudio para el área metropolitana de Buenos Aires, y es un estudio que relaciona, fíjense, modos de acumulación en la economía con la viabilidad de la comida familiar, ¿no? La cotidiana. Bueno. Sí, bien. Sí. Bien, sí, es muy, muy interesante. Interesante, pero hay que bajarlo. Como... Sí, ella hace una comparación entre cómo se comía en el primer centenario y en el bicentenario. Yo no voy a hacer toda la historización, sería demasiado largo. Bien, pero bueno, es bastante extenso. Sí. Y muy interesante, que escribe muy, muy bien. Me voy a centrar en los últimos 30 años, en las transformaciones o en las principales características que adquiere el patrón alimentario en la Argentina. Como venía mencionando, los mayores problemas que tienen que ver con el hambre y la alimentación en nuestro país tienen que ver más con la producción, distribución y acceso. Si bien, ella problematiza estas cuestiones y menciona, respecto primero a la producción, que existe un problema de sustentabilidad y de autonomía. Sustentabilidad, porque por la tipo de agricultura que tenemos, que conocemos, que al modelo de agricultura extensiva, ella la denomina agricultura de minería, porque es un modelo extractivo y por lo altamente dependiente del petróleo que es. Dependiente del petróleo por las cadenas de hidrocarburos que forman los agroquímicos, más que por el gasoil que mueve a los tractores. Y además los altos costos de demanda que demanda el paquete tecnológico asociado, digamos, a ese principal cultivo de exportación, que es la soja. Sí. Esto plantea que tiene, por supuesto, muchos problemas de tipo económico, sociales y ecológicos que hay que tener en cuenta. Algunos alimentos continúan siendo relativamente baratos, pero dice, eso es porque existe toda una sociedad con ciertos costos invisibles que estamos pagando entre todos. Ese es un componente muy interesante. Por otro lado, existe un problema de autonomía. Hasta la década del 50-60, la Argentina producía todo lo que comía, todo lo que consumía. Entonces, esto ha cambiado en los últimos años, dado la última transición dietaria mundial. O sea, es algo que se da a nivel mundial y se da en particular acá en la Argentina. Un elemento que ella señala es que la población ha tendido a consumir más productos animales, proteínas, relegando los cereales, ¿sí? Y que también a nivel productivo, la necesidad de alimentar al vacuno, digamos, en sitios cerrados, sí, hace que se estimule la producción forrajera para alimentar a esos animales. Y bueno, eso obviamente trae aparejado muchas consecuencias, porque se piensa en la producción forrajera, principalmente de nuevo en cereales y la soja, pero para exportar. Sí, claro. No pensando en la dieta argentina. Bien, es importante, ella señala, toma datos de la FAO, que es una organización de las Naciones Unidas, y fíjense que, como decíamos, existe producción suficiente, según la FAO se registra una disponibilidad de 3.100 calorías por persona por día, que supera los 2.700 kilocalorías por persona por día, ¿sí? Claro. Quizás con los números, sé que en la radio complica un poco, pero digamos, en promedio se está produciendo más. Claro, se está produciendo más, pero a la vez consumimos menos, sería así. En realidad se distribuye de tal manera, claro, que hace que las poblaciones, no, cierto, gran sector de la población no accedan a una alimentación adecuada desde el punto de vista nutricional y cultural. Pregunta, esas cantidades de calorías que los seres humanos no consumimos, ¿a dónde van? Que no consumimos, bueno. Porque dijiste que se promedia 3.000, deberíamos tener 3.000 y consumimos 2.000. Sí. ¿Esa que decís, se utiliza para los feedlot, para las vacas, para a dónde van, dónde irían o no? Bueno, en parte se exporta, se exportan alimentos, y en parte hay una mala distribución. Los datos que tiré son promedio, pero hay personas que consumen menos y otras que consumen más. Es interesante porque el planteo que hace esta investigadora, Aguirre, es que dada la desigual distribución del ingreso y la heterogeneidad que existe en nuestra sociedad, cada vez mayor y con más profundidad a partir de los 90, eso se reproduce en una mayor segmentación de la dieta alimentaria de los argentinos. Hay una relación directa entre claro. ambos. Bien, vuelvo. Entonces, hay producción, pero falla la distribución y el acceso. Ella marca que los principales puntos o fallas en la distribución tienen que ver con la capacidad de compra. Y acá, a lo largo de estos últimos 30 años, señala que la capacidad de compra desciende abruptamente en los años 81, 89 y 2002, años de las mayores crisis. Las mayores crisis. Exactamente, y que si bien después existe un periodo de cierta recuperación, nunca se llega al piso anterior. Al piso anterior. Exactamente. Y sí. Y después está muy relacionado también a lo que es el boom sojero, ¿no? De este último tiempo, y también lo que, pues, te digo así, ¿no? A boca de jarro, lo que fueron las exportaciones. Nosotros no comemos la mejor carne, sino la mejor carne supuestamente se exporta, y bueno, quedan aquí rezagos bastante ricos algunas veces, bastante duros otras, pero bueno, ha cambiado también la lógica. Exactamente, sí. Se piensa en... Bueno, esto es una información a nivel mundial. Piensa en una comida que sea apetecible para la venta, pero no apetecible para el consumo, interno y cotidiano. Es importante lo que señalás porque no solo con la carne, sino a nivel general se da una mayor diferenciación de calidades de los productos y hace que se vaya diferenciando y segmentando los platos que comen los diferentes sectores sociales. Aquellos con mayor poder adquisitivo comen productos ricos en micronutrientes. Yo no soy ni nutricionista ni médico, pero se entiende que son alimentos más sanos, ¿sí? Y que se digieren mejor. Mientras que los sectores de menores recursos adquieren productos que son más grasos y más ricos en hidratos de carbono. Es decir, que se les provee energía, pero energía barata. Claro. Y eso va modelando también no solo las costumbres, sino también los cuerpos. Exacto. Acá me han cambiado, me imagino, desde el segmento que toma la investigadora, han cambiado los cuerpos. Sí, ella de hecho plantea a principios del siglo XX, los modelos de belleza aceptados socialmente tenían que ver con unas clases altas donde se mostraba la obesidad como un signo de opulencia. ¿No? Si uno era obeso era porque podía consumir más. Y eso hablaba bien, entre comillas, de las personas porque significaba que tenía poder adquisitivo determinado. En cambio, aquellas personas flacas eran las que no tenían trabajo, no tenían ingresos y no podían consumir. Esto ha cambiado porque ahora se postula que la delgadez es un patrón de belleza aceptado normalmente. Y por otro lado, la obesidad, bueno, justamente en su planteo dice que se asocia justamente a un determinado tipo de comida que tiene que ver más con pastas, guisos y otros alimentos que, bueno, son más baratos, pero que tienen otro tipo de componente energético, ¿sí? Y que eso va modelando el tipo de comida de un sector y otro y también justamente se traduce en distintas pautas culturales y distintos cuerpos también. Pura papa y fideo. Exactamente. Es muy interesante esto lo que nombrás de cómo va cambiando también el parámetro de belleza según la economía, según cómo se dan las relaciones sociales, ¿no? Porque uno se pone a pensar de cómo tiene cómo es su alimentación o cómo es la alimentación de otras personas y está totalmente dirigido, en concordancia con lo que decís, digamos. Así es. Cito una parte de su documento. Ella dice, en estos últimos años no solo se ha partido el patrón alimentario, sino que la comida de pobres resulta deficiente en nutrientes básicos y excesivo en grasas. Bueno, analizando según el ingreso de una encuesta de hogares del INDEC, sí. Ella muestra que la existencia de alimentos trazados por sector. Existen pan, fideos guiseros, carnaza, hueso con carne, harina de trigo, margarina y papas. Son 7 alimentos que concentran el 31% del consumo total de los más pobres. Mientras que ese porcentaje de consumo en las clases más pudientes se logra a partir de una variedad de elementos, entre 20 y 33 alimentos. Fíjense que esto también es otra característica del patrón alimentario, segmentado. Las personas de menores ingresos consumen una comida más monótona, más homogénea, mientras que más altos ingresos consumen una comida más variada. Aparte, ¿sí? Y hablando de eso, hoy está muy de moda toda la cuestión de la comida macrobiótica, lo naturista, y eso conlleva a dinero, eso conlleva a una moneda que la verdad la gente, muchas de las personas no pueden acceder, pero cada vez más se está llevando a cabo lo que es bueno la cuestión de los veganos, las semillas, que la verdad, por un lado está muy bueno, pero es difícil acceso en cuanto a lo monetario. Sí, bueno, acá hay varios procesos. Por un lado, se ha cambiado, digamos, lo que tiene que ver con los saberes de la comida. Hay cada vez más un saber más especializado que brinda recomendaciones, ¿sí? Y acá hay, digamos, planteos que tienen que ver también con la ética de qué se recomienda y qué no. Tiene que ver también con el aparato publicitario a través de los medios masivos de comunicación, sí, sí, que intentan y muchas veces logran imponer determinados consumos. Y también está las grandes cadenas de mercado, que cuando ven que un determinado tipo de producto, por ejemplo, productos orgánicos, que son muchas veces son saludables y tienen otra forma de producir y tienen otros componentes, cuando el mercado ve que ese tipo de productos son exitosos, lo adquieren también y lo comercializan en sus cadenas. Es la soja. El último fue la soja. Exactamente. Sí, sí, sí. Nada más natural que una milanesa de soja. Bueno, incluso en algunas comidas, casas de comidas, donde vos te servís autoservicio. Sí, te venden las famosas lugares de comida china. Sí, sí, exactamente. Por así decirlo uno, sí, vulgarmente se conocen así. Claro. Hay una bandeja que es de carne de soja, por ejemplo. Carne de soja. Claro. No sé si han ido alguna vez, pero sí, nunca yo he ido y sí, además hay verduras. Muy ricas las empanaditas chinas. Claro, pero hay uno que es carne de soja, ¿viste? Y sí, ¿cómo logran esto? ¿Viste? ¿Cómo es esto? Sí, yo la verdad que no lo entendí. Yo una cosa pensaba en relación a la alimentación y a las enfermedades que tiene también la población que es más pobre, que menos puede acceder, que son diabetes, hipertensión, que tiene que ver directamente con la alimentación, ¿no? Vos hablás de una dieta más grasa o de un no poder de elegir qué comida pueden consumir, y de ahí las enfermedades que vienen, ¿no? Y el mal control que se tiene de estas, digamos. No hay acceso a la comida y no hay acceso a la salud. Directamente hay enfermedades, pacientes enfermos con esto. Yo porque hoy en mis salitas hacía toda una movida por pacientes diabéticos, estaba lleno la sala, colas y colas de pacientes que venían por eso, porque en realidad, por su alimentación, por sus costumbres, por la actividad física, por un montón de cuestiones más, ellos están enfermos por su alimentación, por las costumbres, por cómo viven, digamos. Entonces es como que hay muchas, está todo muy comunicado. Y hay algo que resolver, que no hay decisión de que las personas podamos elegir qué comemos, porque está todo muy caro, ¿no? Y porque no podemos cosechar o hacer lo que nosotros queremos para nuestro consumo. Exactamente, sí, sí. Son varias las problemáticas que tiene asociada al tipo de alimento que tenemos. Voy cerrando con esto. Bueno, en términos de mercado, las transformaciones que vemos, que ella plantea, es que en los últimos años existe lo que se llama una cocina industrial global, ¿sí? Hay una, digamos, transformaciones que tienen que ver con la conservación, con el traslado, el transporte, la deslocalización de la alimentación, que hace que un determinado grupo concentrado de cadenas alimenticias impongan un tipo de alimento. el ejemplo más claro que se nos viene, por lo menos a mí se me viene a la cabeza, son las casas de comidas rápidas, ¿no? Que sí. proliferan a lo largo de todo el mundo, a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Sí. Prácticamente no hay ni un país que no tenga casa de comidas rápidas, por ejemplo, que sabemos las problemáticas que eso conlleva. Bien, y bueno, una última cuestión que tiene que ver más con lo cultural, social, que se plantea en el informe, es que ha cambiado sobre otra vez los hábitos de consumo, de comida. Según los planteos que tienen que ver más antropológicos con la cuestión de la comida, la comensalidad es fundamentalmente un hecho social, un hecho de sociabilidad, que ha llegado hasta nuestros días cargado, digamos, de un componente identitario, donde, por ejemplo, la comida entre amigos, comida familiar, está cargada de transmisión de saberes que sabemos que conlleva, bueno, es un ámbito para compartir. Sí. Exactamente. Y esto ha cambiado enormemente, fundamentalmente por los tiempos laborales, por el cambio en los hábitos de consumo. Y hoy por hoy se ha pasado a un tipo de alimentación en soledad, donde todos comemos fuera de nuestras casas, comemos de una manera rápida, al Exacto. picoteo. Como, qué triste. como se Me pongo dice. Triste cuando escucho eso. Me encanta juntarme a comer a mí. Sí, sí, es algo sí. muy lindo. Y hace bien, bueno. me hace bien a la cabeza, al cuerpo, sí. todo. Exactamente. Y bueno, es un evento cultural. Eso es, nace, bueno, en un análisis más histórico, la alimentación humana nace de esa manera, nace como un evento fundamentalmente social. Y esas cosas se están perdiendo. Últimamente, bueno, además de todas estas transformaciones que vemos, y me parece importante, digamos, rescatar estas cuestiones, no naturalizar algunas cosas. Y bueno, ver que detrás del problema de la comida, del hambre, hay eventos o cuestiones económicas, políticas, sociales y culturales. Es un tema que da para mucho más, pero bueno. Lo dejo acá y cualquier muy cosa interesante. Si quieren. Muy interesante. Sí, te agradecemos. ¿Cómo se llama la investigadora? Patricia Aguirre. Patricia Aguirre. Bueno, hacemos extensiva la invitación a nuestros oyentes para que puedan leer cosas sobre la Pato. Investigadora, sobre sí. Pato. Tiene un libro muy famoso que acerca de la construcción social del gusto, eso de algo que mencionaba. Bueno. ¿No? Buenísimo. Bueno, le gusta comer, me parece. ¿No? Le gusta también. Hablar de eso. Bueno, Licha, te agradecemos que hayas venido y ahora te vamos a despedir con un buen bueno. tema de Sumo y bueno... Enseguida. Perdón, hubo un cambio. Dijeron que no, pero dicen Las Taradas se vienen. Una banda de mujeres. Se vienen Las Taradas aquí a Baldosa Floja 106.3. Con tu espíritu, no, no, no, no. Estoy feliz de mi libertad. Quiero placer.

sino que los estudiantes tenemos mucho para avanzar y mucho para reclamar si queremos transformar el modelo de universidad elitista que tenemos en una universidad auténticamente popular. Y en este sentido quiero rescatar varias de las intervenciones de mis compañeros que hablaron antes que yo. Los estudiantes queremos avanzar en la democratización social de la universidad para que las puertas de la educación superior estén abiertas al conjunto de las clases populares y no a una minoría del pueblo argentino como ocurre hoy en día. Los estudiantes queremos avanzar en la democratización política de la universidad, que los órganos de cogobierno hoy vaciados sean un espacio de debate político y de definición real de la universidad y sean equitativamente representativos de la realidad de cada claustro. Los estudiantes queremos una universidad fuertemente comprometida con los intereses de los sectores sociales relegados a través de políticas de extensión integrales que generen una vinculación entre la universidad y el territorio, un intercambio de experiencias y de conocimiento. Y además, los estudiantes queremos una universidad que esté regida por una nueva ley de educación superior. Una ley de educación superior distinta a la que tenemos hoy en día. Una ley de educación superior que no mercantilice el conocimiento, que no ponga en pie de igualdad a universidades públicas y privadas. Una ley de educación superior que no favorezca los acuerdos con los monopolios y las empresas privadas. Que reconozca, en definitiva, a la educación como lo que es, un derecho del pueblo y no un servicio para pocos. La situación latinoamericana, nacional y universitaria, nos encuentran de distintas maneras en una etapa de resistencia de las clases populares que debemos saber interpretar y transformar, como lo han hecho los luchadores latinoamericanos muchas veces, en una etapa de contraofensiva de las clases populares. Es por eso que vemos la necesidad urgente de conformar en esta universidad una alternativa política capaz de expresar todas las voces que hoy en día están afuera desde hace largos años del gobierno de la universidad. De cara a la Asamblea Universitaria de 2018, que se hará entre nosotros dentro de 4 años, a 100 años del Grito de Córdoba, que dio a luz a la reforma, debemos asumir el desafío con la juventud al frente de conformar un espacio político interclaustro con la vocación de refundar desde las bases una nueva universidad del siglo XXI, una universidad que sea democrática, autónoma, crítica, inclusiva, feminista y esencialmente popular. En ese camino estamos y queremos convocar a todos los sectores de la comunidad universitaria que se vean interpelados por estas demandas a sumarse con nosotros a la hermosa tarea de edificar colectivamente una universidad que esté verdaderamente arraigada en el pueblo. Como dijo el comandante Chávez, en los contextos difíciles, la respuesta de todos aquellos que sentimos la patria hasta en las vísceras debe ser de unidad, lucha, batalla y victoria. ¡Muchas gracias! Volvemos al aire de Radionauta 106.3, estamos en Baldosa Floja y bueno, recién escuchábamos en un audio a Federico Machado, él es integrante del MUESE, una agrupación perteneciente al Frente de Darío Santillán, es una agrupación de ciencias económicas y bueno, con un discurso bastante interesante, pero bueno, hay algunas cosas que queremos charlar con él porque lo tenemos en comunicación telefónica. ¿Qué tal, Federico? ¿Nos estás escuchando? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, estamos aquí junto a Belén y bueno, queríamos que nos comentes un poco, porque recién pudimos escuchar un extracto, bueno, de lo que fue tu discurso en la asamblea donde se eligió al nuevo presidente de la universidad, al señor Raúl Perdomo, y bueno, queríamos que nos cuentes un poquito tu discurso, un poquito lo que es la cuestión, lo de la educación, del derecho al pueblo, una universidad comprometida, porque la verdad se escuchó muy bien, muy, muy convencido y hubo muchos oradores y la verdad te felicito por tener esa convicción y ningún titubeo a la hora de hablar. Bueno, muchas gracias. La verdad que fue difícil hablar ahí, ¿no es cierto?, por la cantidad de gente y la responsabilidad que implica hablar en la Asamblea Universitaria. Sí. Pero me parece que mi intervención y todas las de la Copa contaba con la ventaja de estar reflejando convicciones muy fuertes y un proyecto político muy claro, que todos sabemos qué es lo que tenemos que defender, y eso ayuda mucho a la hora de pararse ahí, ¿no es cierto?, y hablar enfrente de un público que es mayoritariamente, por supuesto, aliado al rectorado. Exacto. Y hostil a lo que estábamos diciendo. Exacto. Bueno, ¿qué nos puede decir de este nuevo presidente ya electo? Bueno, nosotros entendemos que Perdomo, la cosa es que la continuidad de la gestión que empezó en 2012 con Aspiazu y que se renovó de la mano de Fernando Tauber, digamos. Una gestión que nosotros caracterizamos a lo largo de la Asamblea Universitaria en nuestras distintas intervenciones, que propone un modelo de universidad elitista, no comprometido con las necesidades del pueblo y sobre todo antidemocrático, ¿no es cierto? Denunciamos tanto en la Asamblea Universitaria como en las distintas elecciones de decano el carácter antidemocrático que tiene el gobierno de la universidad, donde se priorizan los acuerdos corporativos y los pactos por atrás en lugar de dar un debate político real en los espacios de cogobierno, ¿no es cierto? Con lo cual dejan afuera a todos aquellos que no son aliados de su gobierno. Ah, así es. ¿Y vos cómo balanceas este año, digamos? Perdón, Belén te habla. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo balanceas, digamos, este año? ¿Cómo fue la elección del nuevo rector? ¿Cómo la viste? Bueno, nosotros, como decía un poco Clarita en su intervención, digamos, entendemos que la elección de rector se da en un contexto muy particular de la universidad, en el cual estamos en el medio de una crisis institucional, ¿no es cierto?, que se vio reflejado con lo que fue el fuerte conflicto en Exacta durante esta semana, y también lo que fue el conflicto de medicina que se viene desarrollando desde hace bastante tiempo y tuvo un punto cúlmine a principio de año. Tal cual. Entendemos que esta crisis institucional de alguna manera se evidencia cuando el rectorado queda paralizado a la hora de tomar posición en estos conflictos. Nosotros, a partir de lo que fue la toma de Exactas, que es un reclamo perfectamente legítimo que se dio debido a que en la elección de decano, la lista oficialista, al no contar con la mayoría necesaria para poder elegir el decano que quería el rectorado, decidieron hacer fraude. Esto fue denunciado en la Facultad de Exactas, se generaron asambleas muy multitudinarias de cientos de personas y se tomó la facultad, ¿no es cierto? También cabe destacar el feo momento que tuvo que pasar una alumna en lo que fue una amenaza de muerte por parte de la patota de ATULP, que es el gremio de los trabajadores de la universidad. Así es, la respuesta del rectorado un poco ante este conflicto fue mandar a la burocracia sindical de ATULP para que intentaran delegitimar la toma y apretando, generando conflicto, digamos, una respuesta, la verdad, que bastante lamentable. Nosotros llevamos al rectorado a través de una marcha el pedido de que se explaye a favor de la nulidad de la elección fraudulenta y el rectorado ni siquiera fue capaz, digamos, de tomar una posición clara al respecto. Solamente se limitaron a llamar al Consejo Superior, que es lo mínimo que tiene que hacer, digamos. Sí, pero no fueron capaces de posicionarse. Y bueno, ¿qué nos puede decir también de los otros oradores? Hubo una parte donde uno de los estudiantes perteneciente al PO que pidió la disolución de la asamblea. ¿Qué nos puedes indicar de esa situación? Sí, a nosotros nos parecieron muy interesantes, digamos, las intervenciones de los demás consejeros estudiantiles de lo que es la izquierda estudiantil. Obviamente apoyamos todas sus intervenciones, estamos de acuerdo con la mayoría de sus reclamos porque más vale que entendemos, ¿no es cierto?, que toda la izquierda estudiantil tiene un norte compartido, un proyecto político compartido, más allá de los matices que obviamente se presentan. Pero bueno, obviamente acompañamos las denuncias que hicieron los demás sectores de izquierda en la Asamblea. Así es. Federico, te hacemos una preguntita más. O sea, digamos, ¿cómo ves vos, cómo podés evaluar estos 4 años que les queda a este nuevo rector? En visión de cómo puede venir nuestra universidad acá en La Plata. O sea, ¿cómo la ves? ¿La ves que viene más dura, que viene más amplia? ¿Cuál es tu evaluación desde tu punto de vista, ¿no?, de cómo puede este rector manejarse estos próximos años? Claro, nosotros entendemos que Perdomo, dentro de lo que es el bloque radical peronista que gobierna la universidad, es una línea más conservadora, digamos, que la de Tauber, levemente más conservadora. Sin embargo, me parece por el clima de conflictividad que hay instalado en la universidad y por el nivel de organización que estamos alcanzando los estudiantes y los sectores disidentes, tanto de profesores como de no docentes, como de graduados, me parece que se le va a ir acortando poco a poco el margen para llevar adelante, ¿no es cierto?, una gestión como la que vienen haciendo, y contamos un poco con eso. Bueno, esperemos que sea también, como vos dijiste en tu discurso, que el cogobierno, la verdad, no se convierta en un lugar totalmente vacío y que haya una verdadera democratización social, ¿no?, en la universidad, y que la verdad que la gente de los lugares que no pueden acceder puedan estar en la universidad, se puedan mantener y que la universidad se vuelque al pueblo. Así. Esperemos que sea así, y bueno, estamos obviamente laburando y luchando para que podamos lograr esto. Bueno, Federico, nuevamente felicitaciones por en lo que sucedió en la asamblea, tu discurso, y bueno, nuevamente te vamos a volver a llamar en alguna otra situación para ver cómo va sucediendo este nuevo gobierno de Raúl Perdomo en la universidad. Bueno, dale, espero que me llamen. Les mando un abrazo grande y saludos para allá. Dale, igualmente. Ahora nos vamos a escuchar un tema de Sumo, ¿sí? ese tema muy bueno que tiene Sumo, que se llama Estallando desde el Océano. Give me that, I got no need. Volvemos al aire de Baldosa Floja. Y bueno, hoy tenemos un especial, lo que se puede decir, una nueva parte de este programa llamado Baldosa Floja. Y son estas noticias que pasan en la región y que pasan aquí en la ciudad de La Plata. Son noticias insólitas, podemos decir. Noticias graciosas, noticias bizarras, lo podemos bloquear. ¿Cuál sería una de esas? Una de las que estuvimos acá leyendo y riéndonos bastante, para empezar, que vino la Sole, digamos, a la ciudad de La Plata, al municipio de... al aniversario de Echeverry, ¿puede ser? Sí, sí. Echeverry cumplía 131 años. Le deseamos feliz cumpleaños a Echeverry. Mandamos un saludo a los habitantes de la querida localidad de Echeverry que nos deben estar escuchando. Bueno, pero hay un problema, digamos. La Sol iba a venir aquel 19 de noviembre para el cumpleaños de la ciudad de La Plata del año pasado, año en el cual había, digamos, sucedido la inundación y hay un montón de situaciones que implicaba que no había nada para celebrar, digamos, en el año pasado. Digamos, este año tampoco, pero la Sol iba a venir. Familiares de víctimas y las asambleas se opusieron a que venga la Sole para que se invierta, digamos, el dinero que se le iba a pagar a ella en otra cosa. Aparentemente, por lo que yo recuerdo, ella también se negó a venir, pero sí, bueno. Iba a venir con el chaqueño palavecino. Es verdad. Ese que le gusta comprar campos a pueblos originarios. Sí. Así. Con el pochito en el hombro, vos lo ves así tan tranquilo. Con el pochito en el hombro, el vino en la mano, le gusta comprar tierras de los pueblos originarios. Un par de campitos, sacar un par de... Sí, sí. Y bueno, algún ya lugar está. Tiene que poner la plata que gana. Tal cual. Bueno, resulta que al final vino la Sole. Al fin y al cabo no la trajeron al centro de la ciudad de La Plata para que no sea tanto aspavento, sino que la trajeron a Ángel Echeverry, a esta localidad de La Plata. Y bueno, han salido un par de tuiteos, falsos tuiteos, sí. Apoyando a Brera y apoyando a la Sole, que de esto nos estábamos riendo, digamos, antes de empezar el programa. Por ejemplo, el falso usuario, ¿no? Que llama @rafalobo22, encima... Meten a los hinchas del Lobo de todo esto que no tienen nada que ver. Encima están ahí, bien arriba. Porque me meten un hincha del Lobo, ponete uno del pinche total, ya está. Mentiroso el pinche, ¿no? Bueno, claro. Entonces, el falso usuario RafaLobo22, quiero recalcar, dice: ¿qué cantidad de gente disfrutando? Dice en uno de sus tuiteos. Por favor, mira. Y no sacó una foto, me imagino, no puso una foto ahí en el Twitter. No. Tiene 400 mensajes de Twitter y son todos a favor de Pablo Bruera, este hombre, RafaLobo22. Después, bueno, Leonora López, otros tuiteadores, se puede decir, también compartían mensajes de Pablo Bruera. Y después, por ejemplo, hay uno muy gracioso que dice Alexandra, que es @AlexandraFurla, que dice: hermoso domingo de alegría y paz en Echeverry. Los festejos son nuestros, bien platenses. ¡Epa! Pablo te quiero, Pablo te amo. No, por Dios, sí, no, es demasiado. Bueno, después había un montón de gente que idolatraba al intendente y atacaban a los que se oponían a estas acciones que hacía nuestro gobernante, digamos. Pero bueno, bastante, bastante gracioso, mucho nos causó del... Acá digo que hice 104 aniversario la localidad platense. ¿Vos qué me decís? ¿Tenemos información? 131, bueno. A veces la fuente puede equivocarse. Es porque usamos diferentes fuentes de informaciones, sí, por no, eso. Yo te dije 104, vos no me escuchaste. Me parece que tengo más recuerdo. Tenés algún problema en el oído. Bueno, esto es lo que sucedió, de esto nos reímos, de los falsos tuiteos de falsa gente que apoye a nuestro intendente nefasto, Gabriel Brera. No sé si hay alguno más dando vueltas. Hoy tuvimos, hablando así de Twitter... Vino Karina Jelinek al juzgado de la calle 8 entre 50 y 51. ¿A qué vino la querida Karina Jelinek? No vino a mostrarse, capaz que sí, porque había muchos móviles en el exterior ahí viendo a ver qué iba a decir cuando salía. Vino a declarar por la causa de Leo Fariña, que se encuentra detenido en E6. Ahí le está en un pabellón VIP, tranquilo, ahí con José Pedraza, otro gran... HDP, también con un barra brava de Boca y con Mancheri. Así que hay una mezcla ahí, una mezcolanza. Parece que Fariña llegó, se quiso hacer medio el poronga y los demás le bajaron la espuma. Le bajaron el copete. Le bajaron la espuma a ese chocolate. Me lo imagino ahí Fariña cayendo a la unidad con, ¿te imaginas?, con esos seres. ¿Por qué no lo tiraron a la novena acá? Deberían, pero bueno, no. Así es la justicia, así es como estamos hoy. Y quienes se roban mucho dinero, muchísimo dinero, están en cárceles VIPs. O no donde deberían estar, como serían cárceles comunes, que es lo que queremos para ellos, digamos. Así que bueno, Karina, que le gritaban de toda la calle, Karina, ¿te acordás de lo de Petinato, el programa? ¡Karina! Bueno, pero que no me grite, ¿te acordás? Bueno, sí. Siempre se presta para eso Yeliné, que mucho no le dijo a los periodistas que se encontraban en la puerta del juzgado. Así que ella igual siempre, viste, que dice que ya no quiere hablar de su vida privada, que no le gusta, pero su vida la hace bastante pública. Exacto. Y si es una tuitera, ella es una gran tuitera, digamos. Sí, sí. Publica fotos constantemente, muchas publicaciones al día. Así que ella sí quiere hablar de su vida privada, pero a veces no lo quiere hacer, se ve. Y bueno, así que tuvimos la visita de una celebridad aquí a la ciudad. Esperemos que se repita, ¿o no? Bueno, y ayer una esperemos que no la quiero ver más a Karina. No me cae muy bien. Una para contar una novedad de ayer en Arana, estuvimos en el inicio del año de la Biblioteca El Hormiguero, que queda en 640 y 131. Sí. Estuvimos lanzando, es una biblioteca popular, donde se repartieron los carnets de socios y socias de los niños de la biblioteca, donde ahí se pueden retirar manuales, libros, cuentos y más. Y donde se hizo juegos, donde hicimos bailes, donde escuchamos cuentos. La pasamos muy bien. Y esperamos, bueno, igual en esa biblioteca hay una serie de talleres que se dan de apoyo escolar, de talleres literarios y para jóvenes. Así que invitamos a los que se quieran sumar a la Biblioteca El Hormiguero. ¿En qué calle se encuentra? 640 y 131, pero siempre igual de todas maneras nos juntamos aquí en el Olga Vázquez, si no me equivoco, los martes, para planificar y para pensar un poco sobre esa biblioteca hermosa que tenemos en la mitad del barrio La Aceitera del Arana. Así que bueno, vamos a prepararnos para esperar a nuestro Gaspar David, sí, a nuestro músico del día de hoy. Nuevamente música en vivo, hoy es un músico de la ciudad de Mar del Plata, ya también un poco platense, si se puede decir, que nos va a deleitar con un poco de su música. Y bueno, vamos a ver qué sale enseguida, ya volvemos. Los novios en ruedas. Radionauta, FM 106.3. Hasta las 7, seguimos con Baldosa Floja, información local. Casi las 7 menos 20 de la tarde, vamos llegando al final de Baldosa Floja, pero en el momento más relajado, más lindo, digamos, acompañados de Gaspar David. ¿Cómo andas, Gaspar? Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, bienvenido a Baldosa Floja. Muchas gracias. Bueno, queremos que nos cuentes, viniste acá porque queremos que nos cuentes qué andas haciendo, en qué andás, qué nos traes de nuevo. Bueno, este motivo es por... Bueno, vengo acá para presentar un simple de dos canciones que acabo de sacar con mi nombre. Bueno, el disco se llama Edipo Epopeyas. Es un adelanto de un disco que va a salir ahora, calculo que a mitad de año. Es algo paralelo. Cuento a la gente que estoy... Yo canto en una banda que se llama Venus de Milo, que somos todos de Mar del Plata, que nos vinimos acá en La Plata en el 2009. Nos vinimos dos a La Plata y dos a Capital. Y bueno, paralelo a la banda tengo esto, que es otro proyecto, toco con otros músicos, con otros amigos, y bueno, para liberar un poco de espacio en la memoria. Decime, ¿vos viniste aquí a la ciudad de La Plata a estudiar? Vine a estudiar música, sí, estoy estudiando música popular, ahí en Bellas Artes. Bellas Artes. Lo cual me abrió también un montón la cabeza, y conocí un montón de gente, y a nivel musical también. Así que, nada, contento de estar acá y... haciendo difusión independiente. ¿Y cómo es hacer esto de vos? ¿Estabas en una banda, la Venus? Sigo. Seguís en la banda, perdón, de Venus de Milo. ¿Y qué te fue, qué te llevó a hacer esto? No en solista, porque vos tenés un compañero, dos compañeros, que son Julián Rossini, que es el que hace la parte de los bajos, los coros y la orquestación, y Pablo de Belaustegui, que es la parte de la batería. ¿Qué te llevó a hacer este nuevo sample? Bueno, el hecho de vivir en ciudades diferentes con los otros dos integrantes de Venus de Milo, o sea, vivimos dos acá en La Plata y dos en Capital, es muy difícil también juntarse y ensayar, y bueno, así todo, hace 8 años que estamos juntos. Pero bueno, el hecho de querer tocar más, de querer grabar, de no andar dependiendo de nadie, eso me llevó a hacer otras cosas, a buscar otra instrumentación también. Por ahí con la banda lo que estamos haciendo, bah, lo que venimos haciendo, es todo dos guitarras, bajo y batería, por ahí aparece algún teclado o algún piano. Pero bueno, acá hay, qué sé yo, guitarras criollas, guitarras acústicas, cuerdas, hay algunos vientos también, hay como otro sonido, ¿no? Y también te quería preguntar por la cuestión del nombre, ¿no? Edipo Epopeyas, tengo en mis manos este nuevo CD, bueno, estas dos primeras canciones, que lo que sería un pre-CD. Y vemos en la tapa una obra de arte. La pintura esa se llama El rapto de Ganímedes. Es una obra de un pintor que se llama Rubens, que era un pintor holandés del 1500 más o menos, que no tiene mucha relación en realidad con la parte de con los nombres de los temas, ¿no? Sino, o sea, no tiene relación directa, ¿no? Pero me gustó la tapa y como que me remontaba un poco a qué sé yo, a las tragedias griegas y a las epopeyas y, o sea, no tiene relación y sí tiene relación, pero bueno, no, es más bien que me gustó la tapa. Sí. Y el nombre de los temas es porque, bueno, el primero lo empecé a componer y Edipo se llama. Y si bien el libro lo leí, Edipo Rey, lo leí cuando tenía 13, 14 años en el colegio, lo volví a leer, tendré que volver a leer. Me apareció esa historia en la cabeza de matar al padre y casarse con su madre y lo puse en un tema y bueno, ahí quedó. ¿Hoy trajiste preparado para tocar acá? Traje preparado. Estoy muy intrigada ya con ese tema. ¿Con Edipo? Dale. Vamos a escucharlos. ¿Lo tocamos o lo ponemos? Tocamos, dale. Música en vivo en Baldosa Floja. Ahí va. Hacemos todos lo mismo, tomamos la teta para recordar. El único deseo era estar vivos, jugar con tu vecina a papá y mamá. Y si la medicina está en Corinto, por suerte hace tiempo ya me fui de allá. Los dioses dicen que soy asesino, que juego con los huesos de mi papá. Tendrías que acercarte a las tres Marías, no te encantarán. Ah. Tendrías que acercarte al equilibrio, porque las tres Marías no te encantarán. Detrás de todo hay un gran logaritmo, y todo lo que resta lo sumas. Hacemos todos lo mismo, tomamos la teta para recordar. El único deseo era estar vivos, jugar con tu vecina a papá y mamá. Jugar con tu vecina. Hola, ¡Bravo! Muy bueno. Muchas gracias. Muy bueno, la verdad, ¿eh? Tiene frases, ¿no? Los dioses dicen que soy asesino que juego con los huesos de mi papá, ¿no? Es fuerte. Después lo bajás con un poco de las Tres Marías. Claro, pero, en el pero estribillo relaja un poco, ¿no? Que relaja un poco, la verdad muy, muy bueno. Muchas gracias, Te felicito. Y bueno, ¿qué nos llevaría esta canción? ¿Qué nos podés decir de esta canción? Empezó medio en joda en la casa de un amigo. Eso de tomamos la teta para recordar. Qué sé yo, y después se fue armando sola. No tengo mucho para explicar, qué sé yo. Leí un par de cosas en internet sobre la tragedia esta y como tratando de recordar lo que había leído hacía mucho tiempo y bueno, ahí quedó, lo armé. Está bueno. Y vos tenés, digamos, estás preparando, supongo, más canciones para... Ya lo tengo todo grabado, me faltan las voces nomás. Espectacular. Y tienen relación, digamos, con esto que se llama Edipo Popeyas, tienen alguna... Tengo otro que se llama Unicornio, también ahí por ese palo. Que lo puedo tocar si quieren. Sí, inédito, porque mirá, no está ni siquiera en el CD. Vamos. Así que vamos con un inédito de Gaspar David aquí en Baldosa Floja. Este en la grabación es solamente guitarra y voz. Perfecto. O sea, hay un poco de todo en el disco, va a haber... Bueno, después hablamos. Dale. Hay que entender que las horas llevan tiempo y saber que ese tiempo es único. Unicornio, ayúdame a purificar estas aguas con tu cuerno en espiral. Sé además que tenés fama de sanar, que brindas protección contra todos los venenos, solitario y esquivo, pero igual agresivo, solitario y esquivo, igualmente agresivo. Vuelvo a caer en la inútil difamación, complicando el amor como si fuera una vela que derrite su cera, pero nunca se quema. No tengo referencias, solo sigo cadencia. Ya sé cómo es y lo tanto que me querés. Por mi parte es igual, solo que como tachuelas no le canto al olvido, ni siquiera me río. No quiero un desafío, solitario y esquivo. Inédito. ¿Y te queríamos consultar, porque vos, además de tener esta, de participar en la banda Venus de Milo, y bueno, tener este nuevo proyecto personal, has tocado con artistas, la verdad, de renombre, ¿no? Como puede ser Lito Nevi, has tocado con la banda Virus. Contanos cómo fue esa experiencia. Fueron todas muy buenas. Bueno, con Lito Nevia tocamos en Mar del Plata, con Venus de Milo. Primero tocamos nosotros y después tocaba él. Y bueno, en la prueba de ensayo le dijimos, mirá, sacamos dos temas de Los Gatos, ¿hacemos alguno? Y dijo, bueno, ¿cuál sacar? Bueno, habíamos sacado La Chica del Paraguas y Soy de Cualquier Lugar. Y hicimos una pasada a cada uno y le gustó cómo salió Soy de Cualquier Lugar. Así que bueno, lo hicimos en vivo, sin previo ensayo, o sea, nosotros lo habíamos laburado, ¿no? Pero no con él. Y salió bárbaro, hay un video en YouTube que Venus de Milo y Lito Nevia, así que quedó un registro ahí. Buenísimo. Después tocamos con Edelmiro también, Edelmiro Molinari. Sí, Hicimos el blues de Mañana por la Noche, sí, de Almendra y Color Humano. Y también en el mismo lugar, en Evi Rodo, allá en Mar del Plata, bueno, fue exactamente lo mismo. Los llevaban a Mar del Plata y bueno, nos llamaron a nosotros para tocar. Y bueno, lo mismo, en la prueba de ensayo le dijimos. Y después con Virus, fue en los escenarios esos que... los shows que hacía Scioli, donde se gastaba toda la plata del verano. Allá que tocaban los Pimpinela. Sí. ¿Este verano que pasó? Miranda. Axel, no, el anterior. El anterior. Axel siempre, número fijo. Axel, claro, bueno. Dios. Bueno, tocó Virus también, entre todos esos. Bueno, y antes algo de Virus, bueno, ¿no? Tocamos nosotros. Sí, de ¿y qué se sintió? Porque Lito Nevia es un... 80.000 personas. ¿Y temblaba o no temblaba? Hola y se escuchaba, sí. Pero estabas de local encima, me imagino ahí. Estábamos la banda de local, de amigos. Pero sí, igual, sin prueba de sonido, nada ahí, o sea... Ahí te mandaste... ¿Cómo claro. Es ahí los recitales, los grandes recitales? No, mucha prueba de sonido no te dejan, ¿no? No, no, un toque nomás. Ves si te fijas si anda el ampli y salimos. Vamos. Chao. Claro. Tocamos 7 temas. Teníamos 20 minutos y tardamos 19, 20. estuvo bien. Qué bien. Bueno. Hubo una buena recepción. Sí, sí, sí, muy buena recepción. Sí. Espectacular. Sí, estás como totalmente expuesto ahí, o sea, y te pueden tirar con una zapatilla o... O nada, o aplaudirte, pero no, nos aplaudieron bien. Scioli no reparte zapatillas, repartía Rukav. Así que, si era... No nos dieron nada nosotros. Ni frisbee, no, nada. Ni frisbee, ni remera, nada. Igual no, la remera no me la pondría. Pero... No. Bueno, y nosotros queremos saber, vos que nos estás contando de tus fechas pasadas, ¿qué fechas tenés ahora pendientes que nos puedas contar, nos puedas invitar? Bueno, tocamos con una banda que se llama Los Blue Jeans, que es la donde canta Tomás, el que canta en La Patrulla Espacial. Bueno, con Los Blue Jeans y otra que se llama Gualicho Turbio, en el jueves 8 en Hispano. En 53 y 6. Y 6. Y 4. 53 y 4. Esquina 4. Que me parece que ahora lo están activando un poco para el lado del rock al bar, así que... Y eso te quería preguntar, porque ¿cómo ser músico independiente aquí en la ciudad de La Plata? ¿No? Después de Cromañón, han venido épocas bastante duras. Y es un tema muy largo, qué sé yo. Simplifícamelo. Hay que estar activo, hay que moverse, hay que mandar mensaje a todos lados para conseguir notas en radios, así como pasó hoy, conseguir fechas, hay que moverse, o sea, no te va a venir a buscar nadie ni a moverte nadie, es cuestión de ponerse la camiseta y salir y recorrer y si estás convencido de lo que estás haciendo, meterle para adelante y grabar y insistir y pedir y fechas y... No quedarse sentado, digamos. Claro. Claro. Depende de lo que cada uno quiera, ¿no? ¿Qué claro. sé yo? Por ahí hay otro que hace los temas y se queda en su casa y está todo bien. Perfecto. Pero yo quiero moverlo y quiero, bueno, quiero entonces llegar a todos lados. Te vamos a ir a ver el jueves 8 de mayo. Jueves 8 y el viernes 9 en Capital tocamos también. En Capital. Con Los Blue Jeans y otra que se llama Bestia Bebé. Bien. En el entonces, SAS. El jueves va a ser en Hispano, en 53 esquina 4. 53 esquina 4. Jueves 8. 51 creo. 51. No importa, Hispano. Bueno, chicos, googleenlo. Sí, la gente sabe dónde ya está. Hispano. Bueno, vayan a verlo Hispano, jueves 8 de marzo. Y después, eso, bueno, tiene fecha en Capital, los que nos estén escuchando en Capital. Y a una red social que te podamos seguir. Claro. Bueno, el mío es gaspardavid.bandcamp.com. Uh-huh. Ahí se puede escuchar este simple y un EP que saqué el año pasado también. Después, bueno, Facebook. Los de Facebook también, Gaspar David. Si no, Venus de Milo, bueno, Venus de Milo en Facebook, o losdevenusdemilo.bandcamp.com. Ahí se pueden escuchar los dos discos de la banda y se pueden bajar también. Bueno, buenísimo. Seguramente esta entrevista va a empezar a rebotar por todos lados. Y bueno, nos vamos a ir ahora porque ya nos está apretando el tiempo. Queremos que nos toques algún otro tema. Y nada, un saludo a Cecilia, me está escuchando. Bueno, muchas gracias en serio por no, la verdad este te lugar. Agradecemos a vos porque nos enriqueces el programa con música de la buena. Y nos vamos contentos y contentas. Bueno, un tema que se llama Las Mejores Charlas. Dale. Hoy va a ser el final de un principio. Llegará su lugar de costumbre. Mientras no dure más que una pecera sobre el mar, cortando el vidrio sé que nos daremos las mejores charlas. Que me des tu visión y tu ritmo, un montón de algodón sin alcohol, una escalera larga que te lleve 15 pisos menos, porque en el techo no te veo claro, totalmente ciego. Ilusionado me quedé desarmando rompecabezas con un fondo esfumado. Perdí la calma cuando me desperta y pregunté qué hacía sobre la almohada. Escaló todo menos una muralla. Me banco todo menos una batalla. Que crezca el río, así nos haremos las mejores charlas. Llegaré, cambiaré mi receta. Bravo. Muy bueno. Bueno, no termina ahí, pero bueno, creí que había que cortar. Bien, no importa, bien, no importa. Bien. Bueno, nuevamente te agradecemos, Gaspar, por haber venido. Y bueno, hacemos extensiva la invitación. Más vale que terminar así y hablar un poquito y agradecer y ya fue. Igual estuvo buenísimo. Bueno. Nosotros, si vos nos decías, no nos dábamos cuenta. Seguí otra estrofa más y un estribillo, pero bueno, no importa. Bueno, improvisamos. Así es la radio. Improvisación. Al instante. Te queremos pedir disculpas. Te pido perdón, Tigre, que no te quería cortar porque vos no tenías auriculares para escuchar lo que nos decía. Pero bueno, te agradecemos por haber venido. Hemos terminado también el programa muy contentos y muy contentas por tu presencia. Nos vamos a seguir viendo el lunes que viene. Sí, será hasta el lunes que viene. No me acuerdo bien la fecha, pero bueno, ha pasado un nuevo programa de Baldosa Floja. Saludo a nuestro querido productor Sebastián Ovalle, a nuestro querido operador técnico, el Tigre Aymar. ¿Le mandamos saludos al Pacha, no? Saludo al Pacha, que debe estar por la autopista, no debe estar escuchando, porque Radionauta llega a todos lados. Y bueno, tené cuidado con las baldosas flojas en la ciudad porque te pueden escupir. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3.